La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2. La asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Comenzamos el puente del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el programa de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Esto que escuchamos de fondo es Kevin Johansen con Sur o No Sur. Y en el programa del día de hoy vamos a continuar hablando del tema que estábamos trabajando el día lunes, que es sobre los migrantes en la Argentina, los grupos de migrantes, cómo fueron llegando, en qué momentos, cómo es la situación que viven en la Argentina, cómo conviven en este país diferente al país de origen. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy con el profesor Gerardo Halpern, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, es licenciado en Comunicación, investiga sobre estos temas. Les recordamos que tenemos un Facebook, por si quieren comunicarse con nosotros. Los saludamos a Fabián Varela ahí, que dejó su manito levantada, y a Wanda también. Nuestro Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio. Ahí nos pueden buscar como El Puente Radio y nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para el profesor, por ejemplo, si quieren hacernos. Así que los invitamos a comunicarse con nosotros de esa manera para tener un ida y vuelta. Así que sin más, les propongo arrancar el puente del día de hoy para escuchar al profesor Gerardo Halpern. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. La entrevista del día de hoy, que es con el profesor Gerardo Halpern. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El profesor Gerardo Halpern es licenciado en Comunicación, es doctor en Antropología y es investigador sobre problemáticas migratorias y específicamente sobre la situación de los paraguayos en la Argentina, ¿no? Por eso esta música tan agradable que nos recuerda esas tierras. Así que bienvenido, Gerardo, acá al Puente. Bueno, gracias. Actualmente estoy ampliando el campo de trabajo. Históricamente he trabajado sobre la migración paraguaya y el exilio paraguayo en la Argentina, de la cual llamativamente se ha escrito poco, y que tiene un significado muy denso tanto para la historia del Paraguay como para la historia de la Argentina. Y en los últimos años empecé a ampliar el campo de análisis para trabajar también con la construcción política de grupos migratorios más allá de los paraguayos, también bolivianos y peruanos, detrás de la construcción de una idea de ciudadanía más amplia, más acorde a los procesos de regionalización y de acceso a derechos por parte de todos los habitantes del mundo, perdón, de todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y el lunes estuvimos conversando con Orfa Pérez de la Asociación de Mujeres Peruanas Migrantes y Refugiadas, y hoy queremos conversar con vos un panorama general, como vos bien decís, de los distintos grupos de migrantes que han habido en la Argentina. Y para introducir este tema queríamos preguntarte cómo fue el proceso migratorio en la Argentina, si se puede hablar de que hubo distintas etapas en donde fueron llegando los distintos grupos, por qué razones. ¿Podés darnos un pantallazo de este tema? Sí, a ver, en la historia de la Argentina hay varias realidades que discrepan con la épica historia histórica de la Argentina. La Argentina tiene una marcada tradición inmigratoria, con un Estado que asumió una posición, digamos, activa respecto de la promoción de la inmigración, a tal punto que el artículo 25 de la Constitución, ya en 1853, planteaba fomentar la inmigración, solamente que hacía una especificación no menor, que era fomentar la inmigración europea. Europea. Y podés reconocer, por lo menos hasta la primera y segunda década del siglo XX, un proceso inmigratorio muy fuerte europeo en la Argentina. Luego hay una leve detención, hay un nuevo flujo inmigratorio hacia el país, que se cierra en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la década del 40, del 50, se produce ya la detención de la inmigración europea en Argentina. Y simultáneamente a todo este proceso existe una dinámica migratoria hacia la Argentina proveniente básicamente de países de frontera. Ya en el año 1869, que es en el año que se hace el primer censo nacional en la Argentina, se registra un 2,6% de la población que proviene de países limítrofes. La particularidad que tiene la historia del país es que ese porcentaje se va a mantener a lo largo de toda la historia de la Argentina. A diferencia de lo que plantea el imaginario hegemónico en el país, que supone que hay un incremento del flujo migratorio regional hacia el país, en realidad la migración regional hacia el país se ha mantenido constante a lo largo de toda la historia de la Argentina y más o menos en los mismos porcentajes, entre el 2,6% y el 3%, bueno, en este momento el 3,1%. Dato que arroja el último censo nacional. Ahora, dado la detención del flujo inmigratorio al país de provenientes de Europa, lo que empieza a cambiar es la composición de extranjeros en la Argentina. Quiero decir, si bien la inmigración regional hacia el país se va a mantener siempre entre el 2,6% y el 3%, va a cambiar su proporcional respecto de la totalidad de extranjeros. Vale decir, si eran un grupo menor en la totalidad de extranjeros, a partir de la década del 50 y del 60 va a empezar a cambiar esa composición, entre otras cosas, porque se detiene el flujo de migración europea, años después empiezan a morirse, porque la gente se muere, la vejez y la no renovación de stock de la migración europea, lo que hace es que esa constante migración regional empiece a adquirir proporciones mayores sobre el total de extranjeros, no sobre el total de argentinos. Y en ese sentido lo que hay es, podés definir un momento muy marcado de migración europea y una constante a lo largo de la historia argentina de migración regional. Ahora, sobre esa migración regional tenemos varias particularidades. La primera es que no forma parte de la épica histórica de la Argentina. En la historia de la Argentina no relata la migración regional hacia el país. De hecho, la metáfora sobre la que se juega en la construcción de la épica nacional es que este país está forjado por quienes bajaron de los barcos. Somos claro, descendientes de quienes descendieron de los barcos. Esa construcción del descenso de los barcos oculta, o por lo menos oblitera, la visión de este otro proceso migratorio constante a lo largo de la historia de la Argentina. Ahora bien, este proceso que se mantuvo constante también tiene sus propias heterogeneidades y sus propias particularidades. Primero, que tienen distintos factores de expulsión de los países de origen. Segundo, que tienen distintas ubicaciones en la Argentina, a lo largo de la historia de la Argentina. Para darte un ejemplo, la migración paraguaya en la Argentina hasta la década del 40 es una migración que se concentra centralmente en zona de frontera. Bueno, actualmente la migración paraguaya que está en la Argentina se concentra en más de un 80% en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. O sea, hay una metropolización, es más, llega casi al 90%, una metropolización de la migración paraguaya. Vas a encontrar que los índices de paraguayos en zona de frontera son básicamente migración muy histórica, ¿sí?, que tiene ya muchos años en Misiones, Argentina. Por ejemplo. Exactamente, que es en Misiones, en Chaco, en Corrientes, que es migración muy antigua. Cuando digo muy antigua, es básicamente anterior a 1960, y no hay una renovación de stock en esas zonas. ¿Por qué? Porque a partir de la década del 40, como te decía, empieza a registrarse un desplazamiento de la migración paraguaya hacia el centro de la Argentina, hacia Buenos Aires. Ese proceso de los paraguayos que arranca entre los 40 y los 60, en el caso, por ejemplo, de la migración boliviana, que también tiene su proceso de metropolización, que es distinto al proceso de los paraguayos, empieza de manera un poco más tardía. Y digo que es distinta porque en el caso boliviano podés encontrar una dispersión a lo largo de la Argentina diferente a la que tienen los paraguayos. En los paraguayos encontrás una mayor concentración que la de bolivianos en Buenos Aires. Si bien también en el caso boliviano vas a encontrar una fuerte concentración en Buenos Aires, sobre todo en Gran Buenos Aires. Y así vos podés seguir distintas trayectorias migratorias que vas encontrando causas distintas, momentos distintos, y emplazamientos o dinámicas territoriales, culturales, políticas diferentes. Por último, digo, ya que hiciste la entrevista el lunes, el caso de la migración peruana también es una migración que tiene su propia particularidad, porque es una migración que en el imaginario estigmatizante aparece en la década del 90, y sin embargo migración peruana hay a lo largo de la historia de la Argentina. Lo que pasa en la década del 90 es que hay una explosión del flujo migratorio peruano a la Argentina, por la cual una migración que era pequeña y con determinadas características pasa a estar constituida por otro componente, por otras cantidades, por una llegada bastante más significativa de peruanos. A ver, significativa en relación con la cantidad de peruanos que había antes, porque claro, es insignificante respecto de la población argentina, y que empieza como a cristalizar en la década del 90 y actualmente, y, digamos, conduce a una visión bastante estereotipada y bastante equivocada que refiere a estos flujos migratorios como las migraciones recientes. Vos lo que vas a ver en general en los medios de comunicación son referencias permanentes a las migraciones regionales como migraciones recientes, lo cual oculta una, o lo cual delata en realidad una típica operación estigmatizante en la Argentina, que son las formas de deshistorización de los procesos migratorios. Bien, y vos hablabas de una metropolización de los grupos migrantes que se asentaron en algunos lugares de la Argentina y después van llegando a Buenos Aires o Gran Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué se da este proceso y en qué lugares se asentaron? Mira, el proceso de metropolización, una de las cosas que significa es el pasaje que se da hacia las zonas metropolitanas, ¿no? O sea, básicamente hacia Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, las zonas más periurbanas de Córdoba y Rosario, o sea, los centros industriales. Y esto tiene que ver con el tipo de demanda de fuerza de trabajo en esos lugares, sumado a la expulsión de la fuerza de trabajo en las zonas donde históricamente se asentaban los migrantes. Vamos a seguir el caso paraguayo. El caso paraguayo se asienta centralmente en zonas de frontera, ocupando los puestos de trabajo que la fuerza de trabajo nativa abandona en su proceso de metropolización, o sea, la migración interna que se da en Argentina, que se corresponde con el proceso de industrialización por sustitución de la Argentina. Por eso es un proceso que se da entre la década del 20, en realidad de la década del 30 y 40, que se va produciendo un desplazamiento de la fuerza de trabajo de zonas de frontera hacia las zonas de Buenos Aires. Detrás de esa fuerza de trabajo que abandona puestos de trabajo, se va a insertar una fuerza de trabajo básicamente migrante que no está en competencia con la fuerza de trabajo nativa, porque lo que hace es ocupa puestos de trabajo que la fuerza de trabajo nativa no quiere ocupar y sobre la cual está abandonando. Va a ser el mismo proceso que se va a dar en las zonas metropolitanas, que va a haber un tipo de demanda de fuerza de trabajo en distintos sectores del mercado laboral que demandan, en el caso de mujeres, trabajadoras domésticas, y en el caso de varones, trabajadores en la construcción, a ocupar puestos de trabajo fuertemente desocializados, cuya fuerza de trabajo demanda una especificidad que es el trabajo migrante. Estamos conversando con Gerardo Halpern, es docente de la Facultad de Sociales, especialista en temas de migraciones. Vamos a seguir charlando sobre este tema después de escuchar las noticias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Es Chicha Libre, mi plato de barro, estamos escuchando para amenizar esta charla tan agradable que estamos teniendo con Gerardo Halpern, que él es licenciado en comunicación, doctor en antropología y especialista en temas de migraciones, por eso lo invitamos. Tenemos muchos temas para abordar y la verdad que es un placer escucharte, Gerardo, y gracias por compartir tu conocimiento acá en El Puente. Una cuestión que habíamos también charlado el lunes es ¿Cómo se da el encuentro entre culturas, digamos, ¿no? En el proceso migratorio? ¿Y qué implica migrar, dejar el país de origen? ¿Y cómo se da ese encuentro y qué estrategias hay? Mira, migrar es una práctica complicada porque los factores por los cuales se motiva la migración en general son factores condicionantes de la situación de la subjetividad de una persona. Quiero decir, nadie se va de donde nace sencillamente por decisión personal. Uno podría decir que la primera condición para poder hablar del derecho a la migración es que se cumpla el derecho a no migrar. Vale decir, a garantizar las condiciones de vida por la cual alguien no se ve obligado a tener que irse del lugar del que se va. Y en general, la migración parte precisamente de factores de expulsión de población. No necesariamente esto abarca la totalidad de los casos, ni mucho menos. Con lo cual, la migración, en una de sus dimensiones, es una situación traumática. Ahora, ¿por qué se migra como se migra? Bueno, nadie migra solo. Así como no existe la migración individual, sino que la migración es un hecho social, tampoco se migra individualmente, sino que se migra colectivamente, por más que sea un sujeto el que se desplaza. Entre otras cosas porque se trata de estrategias familiares o de estrategias grupales, y entre otras cosas porque se establecen relaciones con redes sociales de migración. Esas redes funcionan muchas veces como puente, como contenedores, como espacios de asentamiento y de inicio de un proceso complejo, que es llegar, en algunos casos provenientes de ámbitos rurales, a una ciudad como Buenos Aires, o de ciudades pequeñas a una ciudad como Buenos Aires, o de historias laborales a trabajos insospechados o que nunca se hicieron. En ese sentido, la migración supone una situación crítica. Hay estudios que se hacen acerca de precisamente las transformaciones en las subjetividades y cómo operan las redes sociales también como contenedores y como perfiles para esas subjetivaciones de procesos que no son sencillos. Entre otras cosas porque un migrante que llega a la Argentina de alguna manera es interpelado por un Estado que, más allá de la nueva normativa, es interpelado por un Estado, por una tradición o por un entramado cultural que lo constituye en un otro, no en un nosotros. Y este constituirlo en un otro implica interpelarlo en términos de diferencia, de una diferencia que está también encubriendo formas de desigualdad. En ese sentido, las redes se vuelven lugares de contención frente a esa tensión. Una de las cosas que vos vas a encontrar permanentemente en el discurso de los migrantes, sobre todo de los migrantes organizados, es un fuerte agradecimiento a la Argentina por cobijarnos. Y ese agradecimiento a la Argentina por cobijarnos supone precisamente una visión exterior sobre su presencia en Argentina. Yo puedo compartir o no ese agradecimiento, digo, tengo mi lectura crítica respecto de que no hay nada para agradecer, uno es el que forja la propia realidad y no le debe nada a nadie, pero sí puedo comprender esa visión. Ese contacto intercultural que vos planteás supone momentos de mayor tensión, de menor tensión, y supone también una gran heterogeneidad. No podríamos hablar de una forma homogénea de tratamiento respecto de los migrantes, ni una forma homogénea respecto de los migrantes en relación con sus formas de inserción. Imagino que cada grupo, cada colectividad lo vive de una forma diferente. Y sumale a eso, sí, que a su vez dentro de los grupos también es vivido de manera, claro, diferente. Quiero decir paraguayo en principio es no decir nada. Claro. Porque decir paraguayo es hablar de migración rural, migración urbana, jóvenes, no jóvenes, mujeres, varones, redes sociales, no redes sociales, militancia política, no militancia política. Quiero decir, hay una heterogeneidad similar a la que vivís vos, similar a la que vive el oyente, similar a la que vive cualquier sujeto, pero sí con una particularidad, la etiqueta de ser extranjero. Y ahí opera una tradición muy fuerte que hay en la Argentina, de la xenofobia local respecto de la migración regional, que ha hecho que ciertas etiquetas signifique caminar con una marca negativa en el cuerpo. Respecto a eso, el lunes Orfa Pérez, de la Asociación de Mujeres Peruanas, nos contaba su testimonio de en cuanto a cómo vive ella el estar en la Argentina siendo peruana y respecto a la discriminación. Vamos a escuchar qué nos decía respecto a eso, ¿te parece? Dale. Como comunidad peruana nos gustaría que seamos un poquito menos discriminados, porque la comunidad peruana es muy discriminada. Yo lo sufrí en carne propia. Entré a una tienda de 11 con mi esposo a comprar, se iba a comprar una camisa y me ve el hombre y me dijo, mi esposo se estaba probando la camisa. Y el hombre viene y pasa y no había más que una señora y dice, no robes, no roben, no roben. Bien, la discriminación es un tópico importante en relación al extranjero. ¿Cómo lo entendés vos en tu experiencia como investigador? ¿Cómo se vive la discriminación por parte de los extranjeros? Bueno, a ver, el relato es un relato emblemático de la forma de discriminación, sobre todo en lugares como Buenos Aires, en el cual hay una carga muy fuerte de portación de rostro. No es casual que los sectores más conservadores y, te diría, más claramente derechistas de la población porteña hayan sido tan reacios a la derogación de los edictos policiales. ¿Por qué? Porque los edictos policiales eran precisamente aquello que permitía la detención de alguien por portación de rostro. Y acá lo que tenés es un caso emblemático acerca de las formas de discriminación por portación de rostro. O sea, determinados rasgos fenotípicos son asignados a un tipo de extranjeridad. A ver, extranjeridad que no necesariamente se posa sencillamente sobre un peruano. Quiero decir, hijos de peruanos nacidos en Argentina son argentinos. Sin embargo, ese ojo lo interpela como extranjero. Quiero decir, Buenos Aires tiene una lectura sobre sí misma como si fuera blanca, rubia, europea. En este sentido, lo que encontrás son esas formas discriminatorias racialistas o racializantes que operan de manera muy fuerte en Buenos Aires y que opera tanto sobre inmigrantes como sobre argentinos o hijos de inmigrantes que son argentinos. Y el otro rasgo a destacar, que suele ser el menos mencionado, tiene que ver con la discriminación en términos materiales, que es el acceso al salario. Cuando el salario es desigual, ¿sí?, la desigualdad también es una forma de discriminación, que es la que en general va a ser la menos mencionada, en la que cristaliza de manera bastante más sutil esas formas de discriminación que está mencionando el testimonio. Y ni que hablar el papel de los medios de comunicación, ¿no?, estigmatizando y discriminando. Hace un tiempo me acuerdo que escuché en la radio, creo, una periodista diciendo que acá viene inmigración de mala calidad. Sí, eso fue en Radio Mitre, efectivamente. En Radio Mitre, a ver, eso fue en Radio Mitre, una periodista hilando el discurso de Macri respecto de lo que se llamó la toma del indoamericano, sí. De lo cual podríamos hacer una primera conjetura. Vos sabés que había una cosa muy particular en la cobertura que se hizo de lo del indoamericano. Los medios reclamaban permanentemente que se hiciera un censo. Y simultáneamente decían que los que habían tomado el indoamericano eran bolivianos y paraguayos. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible, sin ese censo, que todavía no estaba hecho, saber la condición nacional de los sujetos que allí estaban? Lo que se ponía en juego ahí es precisamente esta carga que da a determinados rasgos fenotípicos una connotación de extranjeridad. Y a esa extranjeridad se le asigna la obliteración, la negación del acceso a derechos, ¿no? Hay una deslegitimación del sujeto, y en tanto deslegitimado el sujeto, no hay posibilidad de pensar acceso a derechos. Y, digamos, lo que puso en juego lo del indoamericano, lo que potenció fue ese discurso xenófobo en el cual dialogaron de manera acrítica el discurso del jefe de gobierno junto con los medios de comunicación, sobre todo de Clarín y de La Nación. C5N también. Digo, hay informes muy interesantes que se hicieron al respecto. Pero ese testimonio de la periodista en Radio Mitre fue una... te diría, se le soltó la cuerda. Porque si en algunos casos venían conteniéndose o venían, en realidad venían desplazando lo que querían decir y lo ponían en palabras de un otro, bueno, en determinado momento se le soltó la cadena y se permitió a sí misma decir lo que pensaba y lo que estaban potenciando. Y respecto del acceso a derechos, ¿cómo es la relación con el Estado argentino? Y en relación con esto, hay a la ley de migraciones aprobada hace unos años, ¿cómo es la relación de los migrantes con el Estado argentino? Y justamente con este tema, la ley de migraciones, estuvimos hablando el lunes con Orfa Pérez. Vamos a escuchar lo que dijo para tomarlo, para introducir este tema, ¿te parece? Dale. La ley 25875 es una ley que protege al migrante. Por supuesto, también están los deberes. Así como tenemos los derechos, tenemos los deberes. Pero son muy pocas las personas que conocen esta ley. Por ejemplo, en su artículo 6 y 8 nos permite la educación, el trabajo, la igualdad de todos, tanto de ser migrantes radicados o como tampoco no lo serlos. Y el tema más se ha vivido dentro de los colegios o los hospitales, aún dentro de los hospitales de provincia, que hasta el día de hoy no los quieren atender si es que no tienen documento. Pero la ley es muy clara, la ley dice que tienen que ser atendidos. Aunque no tengan documento. Aunque no tengan documento. Por supuesto que hay que cumplir y regularizar la situación también. ¿Cómo se dio el contexto de la sanción de la ley de migraciones? A ver, la ley de migraciones es el producto de un proceso de lucha muy fuerte de organizaciones de migrantes, de organizaciones de defensa de derechos humanos, de algunos partidos políticos y de algunos académicos, te diría de varios académicos. La ley tiene una particularidad, es una ley, te diría, en materia migratoria revolucionaria. Es probablemente esté a la vanguardia de la normativa migratoria en relación con los derechos humanos a nivel mundial. De hecho, es referencia a nivel internacional. Ahora, la ley no te construye realidad, sino que hay un hiato, hay un vacío, hay un silencio entre medio de la ley y las prácticas. Y efectivamente el testimonio da cuenta precisamente de ello. Queda pendiente, y es el desafío, la, vamos a llamarlo rápidamente, la batalla cultural para que aquellas prácticas históricas que estaban protegidas por ley, digamos, había una ley discriminatoria, por ende, aquellas prácticas por las cuales un migrante en principio carecía de ciertos derechos, hoy no se los pueden negar. Ahora, la distancia que tenés entre lo que dice la normativa y las prácticas en ciertas instituciones es una realidad, es un desafío, y creo que ahí es parte de cómo subís el piso en el que estás y cómo el Estado argentino sube el piso en el que está. Creo que carece el Estado aún de políticas precisamente que digamos, pongan en práctica no solamente el conocimiento de la normativa, sino que genere las sanciones necesarias a aquellos que violen esa ley. Tenemos una oyente que nos dejó una pregunta en el Facebook del Puente, que es el facebook.com, el Puente Radio, ahí nos pueden dejar preguntas. Wanda Freiman nos deja una pregunta para el profesor Gerardo Halpern, que dice: hola, quisiera preguntarle en qué situación están ahora los migrantes para votar. Bueno, a ver, voy a contestar específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, la pregunta es sumamente interesante, porque desde el mes de marzo se ha dado una confluencia de organizaciones de migrantes y de defensa de derechos humanos y de algunos académicos en la producción de un espacio que se llama Aquí Vivo, Aquí Voto. Y Aquí Vivo, Aquí Voto es un espacio que está tratando de modificar la normativa en la Ciudad de Buenos Aires que restringe el acceso a derechos de los migrantes y específicamente del derecho al voto, que es la ley 334 de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy los migrantes están empadronados más o menos, creo que no llegan al 11% respecto del total de migrantes en la Ciudad de Buenos Aires, es más, creo que no llega al 3%, con lo cual hoy por hoy los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires no pueden ejercer sus derechos políticos, lo cual se constituye también en una violación precisamente a la igualdad de derechos. Los migrantes en ese sentido deben dar también una pelea de acceso a la igualdad ciudadana y al derecho a sus derechos políticos, que es una pelea que se está dando y que casualmente no ha entrado en los medios de comunicación hegemónicos. Mira vos. Y en relación a esto, ¿podrías, también habíamos hablado el lunes del programa Patria Grande, ¿cómo se relaciona este programa con este nuevo contexto? La ley de migraciones fue sancionada en 2003. A fines de 2003, decreto reglamentario es de enero de 2004. ¿Y en qué consiste el programa Patria Grande? Para ir cerrando, ya que nos quedan pocos minutitos. El plan Patria Grande lo que hizo es generar una política de Estado, no es una amnistía, sino que es una política de Estado de regularización de la situación de los migrantes, y es la generación de un acceso a la documentación que el Estado había impedido durante muchísimos años. El Plan Patria Grande tuvo una gran virtud, que es su alcance, y te diría una novedad, que fue la fuerte participación de organizaciones de migrantes en esta regularización. En ese sentido, el Plan Patria Grande le permitió al Estado establecer un tipo de vínculo con el migrante que difiere del histórico vínculo que estableció el Estado con los migrantes, que fue de marcada violencia. Te diría, forma parte de un pequeño peldaño en la lucha por transformar esa histórica relación cultural de violencia y de violentación por parte del Estado respecto de los migrantes. El Plan Patria Grande fue un peldaño, o es un peldaño, porque el plan continúa ahora como política de Estado, en función precisamente de transformar esa situación. La posibilidad de acceso a la documentación es un factor clave en la situación de un migrante, que tiene que ver con las condiciones en las cuales puede negociar su ingreso a un trabajo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotros en El Puente. No, yo te agradezco a vos. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 21. Estuvimos con Gerardo Halpern hablando sobre migraciones. Y les contamos que sobre este tema tenemos para ofrecerles una agenda, una actividad, que es la segunda edición del Festival Internacional de Cine Migrantes, que se está desarrollando, que empezó el 14 de septiembre y va a durar hasta el 21 de septiembre. Se están proyectando películas en relación al cine migrantes en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Espacio Inca y en el Gomont, y en el Centro Cultural de España de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, y si quieren conocer la programación pueden entrar a la página, que es www.cinemigrante.org, y ahí pueden conocer las películas. Mañana en el CIDAC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, se va a estar proyectando algunas películas de 13 a 18 18 horas, ¿sí? Así que si quieren acercarse ahí al CIDAC, que está en Barracas, en Suárez y Lafayette, ahí pueden acercarse y disfrutar también del cine migrante. Les contamos que la semana que viene vamos a estar cambiando de tema y vamos a tratar un tema bastante complejo y que se estuvo hablando en los medios últimamente, que es el tema de trata de personas. Vamos a estar abordando este tema difícil, complejo, pero que queríamos tratarlo aquí en El Puente con la doctora Cecilia Varela, que ella es también doctora en antropología, y vamos a estar conversando con ella sobre este tema. Así que si quieren hacernos preguntas, nos pueden dejar en nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus comentarios para la semana que viene. Le agradecemos a Claudio en la operación técnica, a Carla Borria en la coordinación de aire. Muchas gracias, nos vemos el lunes que viene. El Puente, lo cruzamos, nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.